Vamos a escuchar un segundo bloque del audio que hicimos de la entrevista a Marcos. ¿Cómo se va perfilando esta última lucha? Fundamentalmente está protagonizada por los despedidos y los tercerizados del Roca. Bueno, como decía antes, o sea, una vez que se le saca la concesión a Taceni, digamos, o sea, y pasa a la órbita del UOF, el UOF es un organismo mixto, digamos, con una parte privada y una parte estatal. Tengo 35 años, digo, viví toda mi vida acá en la zona sur, en Loma de Zamora, con lo cual siempre he sido un usuario del ferrocarril, digamos. Uno podría decir que en los últimos años ha visto alguna serie de cambios o de cuestiones que, si nos ponemos rigurosos, tienen que ver más con cuestiones cosméticas, por decirlo de una forma, pintar estaciones, digamos, ¿no? O sea, reciclar algunas cosas en los alrededores de las estaciones. No son grandes inversiones, pero digamos, han tratado de dar una imagen como que están trabajando, digamos. Eso se hizo a partir de la incorporación masiva de trabajadores al ferrocarril, pero la modalidad fundamental de contratación fue la tercerización, es decir, la creación de decenas de cooperativas de trabajo, algunas armadas por la propia UOF, digamos, otras en las que participa la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria, el sindicato de los trabajadores ferroviarios, digamos, llega al punto de armar empresas, cooperativas, digamos, para ponerse como patrón, digamos, ¿no? El Estado paga, digamos, un dinero por esos trabajos, digamos, por determinada obra se le paga y se paga un sueldo por ese trabajo. Todo supuestamente respetando las leyes y respetando lo que debieran ser, digamos, los salarios de un trabajador ferroviario. El tema es que al crearse esta tercerización, digamos, o sea, se cobra por 100, pero en realidad el trabajo se está pagando a la mitad o menos de la mitad. Cuando vos decís el Estado paga, ¿te referís a los subsidios? Sí, subsidios, pero aparte, o sea, supuestamente se han hecho obras que han implicado una nueva inversión, o sea, por encima de los subsidios. Entonces, ese dinero extra, digamos, y que supuestamente se paga respetando el convenio del trabajo de ferroviario, respetando categorías, es decir, supongamos, si un ferroviario tiene que hacer un determinado trabajo de cambio de rieles, tiene que laburar, no sé, 6 horas, 8 horas y cobrar, por decir algo, 5.000 pesos al mes, el Estado paga por ese trabajo bajo esas condiciones, bajo esa forma salarial. El tema es que al pasar por la tercerización, al pasar por estas cooperativas, en realidad lo que se le hace es al trabajador precarizado es hacerlo trabajar 10, 12 horas o más, ¿sí? Entonces ya ahí le están, digamos, ganando en las horas de trabajo y le estaban pagando alrededor de la mitad del sueldo, 2.500 pesos. Entonces teníamos a centenas y centenas de trabajadores ferroviarios, digamos, o sea, cobrando la mitad de lo que les correspondía. Sin embargo, las empresas les pagaban por la totalidad. Bueno, esa parte es la que se quedaban tipos como Pedraza, como el Gallego Fernández y, bueno, los directivos de la UOF. Bueno, aquí nos ilustraba un poquito más Marco sobre el tema de la tercerización, ya más en concreto en relación a lo que es ferrocarriles, aunque esto no ha terminado del todo, como vamos a ver más adelante, pero lo que era en ese momento, y además con la charla que tuvimos con Leandro del PO quedó también, justamente lo que se está viendo en el juicio es este tema de las tercerizaciones, la relación entre UGOFE y las tercerizadas, en realidad agencias truchas que son parte de la misma empresa. Acordémonos que UGOFE es el Estado, así que bueno, está todo mezclado mal y en contra de los laburantes, o sea, por todos lados le daban encima. metidos también, no encima, además, como era lógico, metidos la burocracia sindical. Entonces, es una ensalada de la que nosotros salimos muy mal parados. Tenemos una adhesión para darles a la marcha. Me gustaría que la leas, si podés, Andrés. Bueno, no. Entonces, después la leemos. Vamos al próximo audio de Marcos, que también sigue profundizando sobre toda la historia de esta acción que terminó con la muerte de Mariano Ferreira. ¿Cómo empieza la resistencia de los trabajadores a esta situación? ¿Cómo se va desarrollando? El conflicto tiene cierta paradoja porque en realidad mucha de la gente que empezó a trabajar había ingresado a la empresa a través de relaciones con la propia Verde. Y lo que se les hacía era hacerles promesas de que en algún futuro inmediato, digamos, se los iba a ir pasando a la planta permanente y que iban a estar bajo el convenio de la Unión Ferroviaria. Todas esas promesas se fueron desvaneciendo, toda esa bronca, esa indignación que generaba ver tanto abuso y demás, primero quedó en bronca y después se fue canalizando bajo formas de organización. Todos estos trabajadores nuevos que decíamos estaban siempre marcados en convenios como el de comercio o el de la construcción, de la UOCRA, digamos, ¿no? Y que obviamente, bueno, en los momentos de mientras se labura, en el momento en que se para a morfar algo, digamos, o sea, esas charlas se iban dando. Todo esto que se venía, digamos, gestando por abajo empezó a empalmar con las distintas listas antiburocráticas y con distintas organizaciones políticas y sociales que siempre se han acercado hacia los trabajadores ferroviarios en formas solidarias para acompañarlos en su pelea, que es el pasa la planta y el convenio de la Unión Ferroviaria, digamos. Se empezaron a realizar asambleas unificadas de todos los ferroviarios. Muchas de esas asambleas se realizaron en los alrededores de algunas estaciones de tren, o en otros casos se utilizaba, por ejemplo, el local de Atelomas, acá en Loma de Zamora, en la calle Boedo. Bueno, ese local, ATE, digamos, siempre ha tenido el sindicato abierto a los laburantes, así que, digamos, se realizaron muchísimas asambleas ahí de cientos de laburantes, donde se iban discutiendo las perspectivas del conflicto y cuáles eran los caminos, digamos, ¿no? Obviamente que ante esa situación de organización de los laburantes, la respuesta fue inmediata, digamos, ¿no? O sea, los despidos compulsivos, digamos, ¿no? O sea, las suspensiones, los traslados, las amenazas, los aprietes, digamos, que intentaron poner freno. Sí, bueno, yo, escuchando acá el relato de Marcos, él desarrolla un poco esto, ¿no? De la precarización de la subcontratación en el ferrocarril, cuestión, digamos, que sigue vigente, tomando un poco el ejemplo de la línea de la ex Roca, digamos. Hoy por hoy, fuera de la salida de Taselli, lo que se ve, digamos, ahí es una presencia de la complicidad del intendente Avellaneda introduciendo cooperativas de trabajo, digamos, esta presencia de las cooperativas de trabajo en el ámbito ferroviario, desarrollando tareas de ferroviarios, digamos, desmantelamiento, limpieza, obras civiles, bueno, esto de los banderilleros, y que esto, estas tareas, barren de alguna manera, digamos, el estatuto de los trabajadores ferroviarios, y por otro también es una forma de que la tercerización sigue hoy vigente, ¿no? Digo, a pesar, claro, de esta lucha, del asesinato de Mariano, de la situación en la que se encuentra Elsa Rodríguez hoy, y esto que decía de los aprietes, ¿no? Que inclusive hasta había aparecido, si ustedes recuerdan, una amenaza incluso sobre una... Un recordatorio que hicieron en memoria de Mariano, los compañeros de Sanón, bueno, que, ¿no?, la burocracia salió a pintar eso y a pedir, digamos, por fuera el desprocesamiento de los... De los burócratas. De burócratas. Sí. De Pedraza y familia. No decía justamente fuera el procesamiento de los burócratas, pero sí, es el nombre que se merece. Es el nombre que se merece. De todas maneras, esto que decís es importante porque alguno descuidado, distraído, o que como tratan de confundirnos permanentemente, a veces lo logran. Sí, ya va Andrés, ya va. Desesperado por cortar, ir al otro bloque, pero no. Se trata de dibujar la precarización con el nombre de cooperativas. Estas cooperativas en realidad son cooperativas precarizadas. O sea, no estamos en contra de los trabajos que se están haciendo, pero sí estamos en contra que los compañeros que están haciendo esos trabajos no se incorporen en forma permanente al plantel de la empresa. Y que cobren lo que tienen que cobrar, que tengan la obra social que tienen que tener y que vayan acumulando para una jubilación que en esas famosas cooperativas no están acumulando. Entonces, todas estas cuestiones son las que quedan escondidas por este gobierno que inmediatamente después de la muerte de Mariano Ferreira dijo basta de precarizaciones. Y como decíamos antes, justamente en el Ministerio de Trabajo, el ministerio que debe velar en contra del trabajo negro, en contra de la precarización, etcétera, etcétera, es el que más porcentaje tiene de todos los ministerios nacionales y estatales, la cantidad de mayor de precarizados que están en negro, alrededor de un 70%. Claro, ellos dicen ahora están en planta transitoria. No, me jodan, están precarizados, no son planta permanente. Y mientras no sean planta permanente, ponle el nombre que quieras y es precarizado. Porque si una persona, un trabajador, está más de 20 días, un mes, dos meses, en forma transitoria, está precarizado. Ya un contrato no puede tener, uno puede estar en planta transitoria a prueba. Ahora no puede estar en planta transitoria alguien que hace 10 años que está en el trabajo. Nos jodamos. Bueno, vamos a ir al último audio o hacemos un corte. Bueno, acá Andrés dice ahí hace lo que quiere. Así que vamos a un corte musical y después volvemos acá en Sembradores de Vientos. Y si nos querés llamar, 5433-3607. Y si nos querés mandar un mail, sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Y vamos nomás.